en Costa Rica. Dos decretos que fueron construidos para agilizar el uso y registro de plaguicidas en el país han sido frenados, por el momento, con acciones legales interpuestas por la Defensoría de los Habitantes y grupos ecologistas. A continuación, la nota desde la Asociación Voces Nuestras. Representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y el exministro de Agricultura Luis Felipe Arauz están preocupados porque se han frenado los decretos que ellos construyeron para agilizar el uso y registro de plaguicidas en el país. Estos actores ven una amenaza en las acciones legales contra los decretos interpuestas por la Defensoría de los Habitantes y grupos ecologistas ante la Sala Cuarta. El exministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, firmó dos decretos durante el gobierno anterior. En una reciente conferencia de prensa, Arauz enfatizó que el objetivo de los decretos no era vender más plaguicidas ni brincarse regulaciones ambientales, y que más bien se están generando daños ambientales superiores a los que se querían evitar. La parálisis causada por los reglamentos anteriores que queremos ahora agilizar, esa parálisis más bien es lo que ha causado que tengamos problemas de uso excesivo de plaguicidas. No es el nuevo registro de plaguicidas lo que va a causar uso excesivo de plaguicidas, más bien es el no poder registrar materiales nuevos lo que nos tiene en esa situación, usando materiales viejos con dosis mayores, pudiendo contar con moléculas de última generación. Entonces terminamos, paradójicamente, una situación peor de la que se quiso evitar allá hace ya 14, 15 años. Y lo más paradójico es que nuestra agricultura ha perdido competitividad y terminamos entonces importando productos que podrían producirse acá, y esos productos vienen aplicados, vienen producidos con esos plaguicidas que aquí no podemos registrar. Entonces, con buena intención posiblemente, pero con acciones simplistas, se maximizó el daño que se quería evitar. Por su parte, Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, subrayó que hay un montón de gente ambientalista que se opone al registro de agroquímicos, pero sin ciencia, sin tecnología y sin datos. Primero, hay un montón de gente ambientalista que hacen acciones de oposición al registro de agroquímicos, pero sin ciencia, sin tecnología, sin datos. Nosotros estamos importando más o menos el 60% del arroz y el 80% de los frijoles a este país, de países que no sabemos qué agroquímicos usan, que no sabemos qué moléculas tienen, que no sabemos con quién fueron atomizados, y sin embargo los ambientalistas no dicen nada. Y vamos destruyendo nuestra producción, cada vez vamos a tener que importar más cosas de afuera, sin tener ni conocimiento de qué es lo que está pasando en los otros países. Y seguimos molestando a los productores. Fabián Pacheco, ecologista del Bloque Verde, y Henry Picado, de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON, interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra uno de los decretos. Fabián Pacheco declaró: el decreto 39.995 que nosotros, los ecologistas, tenemos en un recurso de inconstitucionalidad es para el registro, uso y control de plaguicidas antiguos que ya están ingresados al país. Ninguno es nuevo. Ese reglamento no es para plaguicidas nuevos, es para plaguicidas ya registrados en Costa Rica que entraron, se les dio el registro y nunca fueron evaluados, pero cada 10 años hay que revalidar. De hecho, se llama la revalida de los agroquímicos. Y obviamente cada vez, en los años 80 y 90, cuando entraron esos tóxicos, las leyes eran muy laxas. Algunos de ellos, prohibidos en otros países, si se les hace una revalidación y se usan los parámetros que se estaban usando antes de que se quitaran con esta nueva ley, no hubieran pasado la prueba. ¿Por qué? Porque son altamente tóxicos, altamente residuales, entre otros. Entonces, no es cierto que estamos paralizando la entrada de nuevos plaguicidas con este recurso de inconstitucionalidad. Ahora, el otro tema que hay es que ellos deberían ponerle nombres y apellidos y decir: este plaguicida es nuevo, es moderno y es más ecológico. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen un ejemplo. todo eso es pura demagogia, pura publicidad engañosa de decir que se han obstruido los registros de nuevos plaguicidas, cuando realmente lo que estamos es exigiendo que se hagan análisis en plaguicidas prohibidos en otros países que aquí se están usando. Habla Henry Picado. Lo importante es que hay que decir que en el decreto 40.059, durante su vida ha recibido 158 solicitudes de nuevos registros. De estos, solamente 26 solicitudes se podrían catalogar como plaguicidas de nueva generación. Es decir, el 16% de todos los plaguicidas registrados bajo este decreto pueden decirse que son nuevos. El resto, más del 84%, son plaguicidas que ya habían sido ingresados al país de una u otra forma bajo alguna otra figura comercial o marca, y que no representan ningún avance, ningún tipo de beneficio para los agricultores. La gran mayoría de registros que se han dado en estos nuevos reglamentos son plaguicidas genéricos que ya se conocían sus formulaciones y que no vienen a aportar nada en términos tecnológicos. Los ecologistas afirmaron que es totalmente irresponsable autorizar el registro e ingreso de plaguicidas sin que estos pasen por evaluaciones de carácter sanitario y ambiental, y aseguraron que el reglamento y aseguraron que el decreto impugnado fue redactado para favorecer los intereses comerciales de las empresas fabricantes de plaguicidas y que es una afrenta a lo estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política, el cual defiende el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Desde la Asociación Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García.